la mel de brasca, los dulces que algún día cansado llegaré. Ahora estoy en Alaska y sueño con tus besos, dormir entre tus pechos y una manta a los pies. No cuentes más los días, descuelga el calendario, haz una rica cena y enciende los candelabros. Qué suerte que los niños se hayan ya independizado, podrás gritar de gusto sin morderte las manos. Si un día me fui a por Tabaco y no volví nunca más, hoy quiero estar a tu lado con mi enfisema. He vuelto muy cambiado, tras 15 años de ausencia no me vas a conocer. Me miro a las mujeres y el alcohol ya lo he dejado, de Dios soy temeroso y ya no me mude aquí. No se me ocurriría ya levantarte la mano, si es para acariciarte o para hacerte algún mandado. He trabajado duro aunque dinero no he ganado, pero no te preocupes, tu pensión te dará un voz. Si quiero volver a tu lado y que todo vuelva a ser como ayer, no es por estar desahuciado, porque siempre te amé.